empacando, acuérdate de traer unos zapatos cerrados y las uñas despintadas. ¿Qué te parece? Bye, bye, bye. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Cada que salgas al baño, debes lavarte las manos, seguir el procedimiento y secarte las muy bien. ¿Qué te parece? Bye, bye, bye. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Y en la pizca, pura calidad de gente de manzana. No te pongas maquillaje porque es un contaminante, al igual que los anillos, aretes y celular. ¿Qué te parece? Bye, bye, bye. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Cuando te sientas enfermo, tú tienes que reportarlo, avisarle a Isabel, a Yesenia o a Elmo. Y véngase para la norteñita, mija. Estos son procedimientos que seguimos día a día para que a tu familia le llegue la fruta limpia. ¿Qué te parece? Bye, bye, bye. Very good, very good, very good. Very, very, very, very good. Ya con esta me despido y les quiero recordar, trabajar en la norteña es de lo más especial. Bye, bye, bye. Very good, very good.